9 minutos pasan sobre las 7 de la tarde, un poquito de retraso que viene con excusa, por supuesto. Esto es El Abrazo del Oso, Radio Artesanal, Radio Alternativa, como cada domingo a estas horas, 2 horas de radio, pero hoy es 1 de mayo, 1 de mayo de 2011, es el Día del Trabajador, es el Día de la Madre, es domingo. Bueno, alguna excusa podéis aceptarnos de vez en cuando, incluso para aceptar un poquito de retraso. Y solo para los amigos del directo, porque ya sabéis que El Abrazo del Oso se emite en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y para todo el mundo en internet, en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es. Pero, claro, los de podcast estaréis diciendo, ¿y a mí qué me cuentas? Pues sí. También estamos en muchos podcasts, en iTunes, en iVoox, en todos los sitios que empiezan por i, y en todos los sitios donde podáis descubrir El Abrazo del Oso. Seréis bienvenidos y estaremos encantados de ofreceros 2 horas de radio diferente, 2 horas de radio alternativa, con Ángel González en la realización técnica, con Eduardo Moreno en la dirección y con un amplio equipo de gente maravillosa que hace posible este proyecto de divulgación. Ángel González es nuestro técnico, me gustaría darle, pues eso, un fuerte abrazo y saludarle delante de todos vosotros. Mira, Ángel, buenas tardes, esta es nuestra audiencia. Hola, audiencia. Buenas tardes. Audiencia, este es Ángel González. Hola de nuevo. No, ahora tenía que decirlo ellos. Ya, pero como... Bueno. Ya sabes. Pero es que no saben cómo, ¿no? No, pues habrá que decírselo. Habrá que decírselo, pues nada. Lo que pasa es que a estas alturas ya se lo podían saber, ¿eh? Sí, pero bueno, también hay gente que, yo qué sé, mala memoria, no lo tienen apuntado, es que se me ha perdido el móvil, lo típico. Pues os lo recordamos, vamos a poneros nuestra voz en off para que nos diga cuáles son los medios habituales de contacto con el programa. ¿Qué podéis responder, Ángel? Por ejemplo, el clásico, el número de teléfono. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. Y luego está el no tan clásico, pero bueno, ya a estas alturas yo creo que todos ya... Yo creo que ya hoy día... Que no hay otro. Básicamente, el correo electrónico. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Este es un poco el que engloba todo, ¿no? Sí, ya hoy día, ya sabes. Pero luego, las cartas escritas... Claro, sí. Las cartas escritas, de todas maneras, si alguien quiere mandarnos una, nos hará muchísima ilusión. O mandarnos un jamón. O un libro, un disco que queráis que promocionemos, porque ya sabéis que bueno, aquí ponemos un disco y se vende como churras. Pues lo hacéis. Pero claro, tendréis que saber cuál es nuestra dirección de correo. Como es muy larga, nos escribís a correo@elabrazodeloso.es o nos visitáis en Facebook, que tenemos también un montón de amigos. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook? Ángel González. Me lo dicen en números romanos. Te lo digo así a voleo, porque a todavía no he entrado. Así como unos 689. Menos. 688 creo que pone. 688 amigos en Facebook y luego un montón de amigos también en Twitter, que estamos últimamente promocionándolo. Lo ponía bien clarito en nuestro Twitter. Nosotros somos más de Facebook, pero nos encantará también que nos sigáis por allí. Además que nos lo pasamos muy bien, que esto del Twitter ahora, bueno, tiene su aquel también. Es bastante divertido. Muy bien, pues todo esto es lo que necesitáis saber para escuchar El Abrazo del Oso. De todas maneras, pues para los más nuevos, que no sepáis muy bien de qué va esto, pues somos un programa de radio alternativa, un programa de radio diferente, un programa de radio donde hablamos de lo que de verdad importa, y en un programa como el de hoy, 1 de mayo, pues como digo, va a haber algo de trampa, un poquito, algún ratillo que otro, que estamos además hoy solos Ángel y yo, con la redacción de Pedro José Pérez, eso sí. Y bueno, nuestro amplio equipo pues, lo hemos mandado de vacaciones. Entonces vamos a tirar un poquito de nuestros trabajos previos. Un poquito solo, porque también hay cosas nuevas. Por ejemplo, vamos a hablar de un personaje muy interesante. Vamos a recuperar nuestras biografías extravagantes, nuestra sección de biografías extravagantes, donde hablamos de personajes de los que seguro que no es nada fácil que conozcáis su historia si no es a través de una sección como esta, la sección de nuestro compañero Pedro José Pérez. Raymond Scott es un músico que dicen algunos que es un poco pues protagonista de la historia oculta de la música, de la historia de la que menos se habla. Dicen que ya en los años 50 existía la música electrónica y era gracias a personajes como Raymond Scott. hoy en nuestras biografías conoceremos, bueno, pues eso, quién era este señor tan raro, ¿eh? Y por qué no se habla tanto de él en la historia de la música. En los años 70 surgió la música electrónica, fue un bombazo, pero ya bastante tiempo antes se empezaban a hacer cosas muy interesantes en este camino. Raymond Scott protagonizará nuestra primera sección. Y en aquello que decíamos de ir recuperando cosas antiguas, Ángel, vamos a hablar de lobos, de licántropos. Sí, hombre, ya. A lo mejor, si hubiera estado Luis, le hubiera dado el mismo empaque que le dio aquel día, pero bueno, le vamos a rescatar digitalmente. Claro, el empaque está grabado, o sea que va a estar Luis con nosotros. Ya, pero ya sabes que a Luis lo que le pone es el directo, vamos ya, a decirlo así. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a rescatar el directo de aquel día. Se le ponen los pelos así por aquí. En los colmillos largos, sí. Y tal, y hablaremos de, sí, de licantropía. Sí, sí, sí, sí. Le vuelven a salir los músculos que tenía con 20 años. Es un tío impresionante. Don Luis Illana y don Ángel González nos hablarán de licantropía en esa segunda sección del programa de hoy. Pero habrá una tercera y habrá una cuarta. La tercera, otra vez en directo. Nos acercaremos a la actualidad, como siempre. La actualidad ecológica, y hoy, 1 de mayo, no puede faltar, Ángel, ¿el qué? El Día de la Madre. Lee el guión. ¿Qué no puede faltar? El primer programa de mes, o el segundo a veces, pero esta vez va a ser el primero. ¿Qué no puede faltar? ¿Una canción dedicada a las madres? Vale, va, venga. Sí, también. Joder, pero la agenda friki. Pero también tendremos nuestra agenda friki. Vosotros, oyentes del Abrazo del Oso, sois frikis por el simple hecho de serlo, de estar escuchándonos un domingo por la tarde. ¿Sois frikis por el simple hecho de ser friki? No, por ser oyentes del Abrazo del Oso. Vale, que te me queda un poco de perogrullo. No, pues por el simple hecho de ser oyentes del Abrazo del Oso, sois frikis. Así que no podéis hacer otra cosa que admitirlo y escuchar nuestra agenda friki. Os adelantaremos las citas más interesantes que hay en el universo friki, también gracias a nuestro compañero Pedro José Pérez. Y luego terminaremos con cine del bueno, ¿verdad? Sí. En nuestro cine de Ángel, hoy también recuperamos Un enlatadito, pero de los buenos, de calidad. De los buenos. Ahí se parece que se nubla un poco el horizonte, ¿verdad? Sí, pero son grandes, ¿eh? Sí. Unos horizontes grandes. Unos horizontes de grandeza vamos a tener hoy tremendos. Recuperaremos un clásico, Horizontes de Grandeza, con la redacción de Pedro Tostado. Y ya veréis que es un película, ¿eh? Uh-huh. Solo oír este reportaje os van a entrar muchísimas ganas de ir al a la videoteca o al... Sí, al videoclub, ¿no? Sí. Sí, al videoclub. Y bajarte la de la estantería. Bajarte la de la estantería. Te la bajas de la estantería, la pones en el reproductor y la disfrutas. Vamos, que sí la disfrutas. Horizontes de Grandeza. No faltará la música, no faltará vuestra aportación si os apetece. Estaremos por ahí también en el Facebook y en el Twitter. Y trataremos de que hoy, 1 de mayo también, en el Abrazo del Oso, bueno, pues eso, quepa todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Bienvenidos. Vamos a abrir un nuevo capítulo en nuestra sección de biografías extravagantes, como siempre, con la redacción de Pedro José Pérez López. Vamos a rescatar de la historia un personaje, pues, ¿cómo no?, extravagante. Se llama Raymond Scott y nos vamos a adelantar unos 20 años al inicio, oficial por lo menos, de lo que fue la música electrónica. Os avisábamos, esto era extravagancia pura y la música de Raymond Scott, que nos va a acompañar durante este ratito, por supuesto, que lo espero veréis, que muy adelantada a su tiempo. Dentro de cada uno de los estilos musicales están claramente, digamos, marcadas las pautas, las referencias respecto a quienes son sus pioneros, aunque a veces con una memoria impía nos olvidamos de algunos de los grandes precursores del siglo XX. Dentro de ellos es un gran desconocido, uno de los más importantes músicos contemporáneos, uno de los mayores genios del siglo XX, tanto a nivel musical como mecánico. Raymond Scott, músico, compositor, pianista, director de orquesta, ingeniero, productor e inventor de instrumentos y estudios de grabación, convirtió el swing y el jazz en un divertimento totalmente accesible al gran público. Mientras sus obras eran complejas composiciones, su velocidad, sus continuos cambios de ritmo y sus delirantes efectos otorgaban una apariencia cómica que llegaba a todos los públicos posibles, sin distinción de edad o grupo social. Inventor de los primeros secuenciadores y sintetizadores, un genio visionario con un enfermizo secretismo que le cerró las puertas al gran público, con un gran celo profesional y un exagerado perfeccionismo que no le impidió formar parte de la historia. Suena así. Nuestro protagonista de hoy, Raymond Scott, nació en Brooklyn, Nueva York, el 10 de septiembre de 1908, bajo el nombre de Harry Warnow. Nació dentro de una familia de inmigrantes judíos de Rusia. Su padre tenía una tienda de instrumentos. Su hermano Marcus Warnow era director de orquesta, violinista y director musical para el programa de radio de CBS, Your Hit Parade, alentando la carrera musical de su hermano. Raymond empezó estudios de ingeniería, pero pronto los abandonó para poder estudiar piano, teoría y composición en la prestigiosa Juilliard School of Music. Posteriormente se unió a la banda de su hermano en la CBS, aportando arreglos y composiciones, pero para evitar los comentarios que pudiera haber en el resto de los componentes de la banda, firmaba sus trabajos como Raymond Scott. Sus composiciones eran de lo más locas y extravagantes. Las acompañaba titulando además los temas con nombres totalmente surrealistas. Por ejemplo, música de cena para una manada de caníbales enfadados, año nuevo en una casa encantada o confusión entre una flota de taxis al encontrarse con una tarifa. Ya en 1937 iba a formar un quinteto de 6 miembros. Los reclutó de la banda de la radio, pasando a llamarse de Raymond Scott Quintet, desarrollando un legado de piezas de jazz pop, animadas y pegadizas con ecos de París, de Turquía, México, África, Europa del Este y Arabia. Fusionaban jazz, pop de la época, música clásica, ópera y los ritmos de la jungla, revolucionando la música swing y ganándose también, por qué no, el desprecio de los críticos por su música atrevida, humorística y juguetona. Sin tener apenas lugar para la improvisación, sus músicos tenían que aprender sus piezas sin permiso para transcribirlas, escuchándolas mientras las tocaba al piano. Los veía como meros instrumentos que le posibilitaban hacer música, y los tiranizaba. Les hacía repetir y ensayar hasta conseguir lo que pretendía. Era perfeccionista hasta la extenuación, un tirano en potencia. Los músicos no aguantaban mucho en el grupo y los cambios eran constantes. El problema iba a solucionarse con la llegada, de un músico inesperado, las máquinas. Cada aparición radiofónica iba a ser un tremendo éxito de audiencia. Alcanzaba con sus singles cifras multimillonarias en ventas. Muchas de estas composiciones las podemos disfrutar en la actualidad gracias al sexteto madrileño Racalmuto, que se dedica a recrear las obras compuestas por Raymond Scott y del grupo de John Kirby, otro de los grandes genios del swing y del jazz. Thank you. El grupo iba a disolverse en 1939 y se convertiría en una big band multirracial. Iban a fichar por la radio CBS, lo haría como director musical Raymond Scott entre los años 1942 y 1944. Atendería encargos para filmes y musicales, pero pronto se encerró en sus propios trabajos, abandonando la radio y entrando en un periodo frenético de creación, sin olvidarse nunca de la música popular. Durante los restantes años formó otras bandas, por ejemplo, como The Secret Seven o la Raymond Scott Orchestra. Antes, vamos a ir hasta 1943, iba a vender todas las composiciones que llevaba hasta el momento a la Warner Brothers, de manos de Carl Stalin, para, bueno, pues unos cortos animados que os van a sonar. Looney Tunes y Merry Melodies. A Scott no le gustaban mucho los dibujos animados y no llegó a escribir ninguna nota para ellos, pero gracias a esta venta, gracias a estos dibujos, sus melodías iban a ser conocidas mundialmente, recordándole como el hombre que llevó el swing a los dibujos animados. Ritmos vivos y juguetones que iban a introducir un nuevo y sorprendente estilo de la música y que encajaron perfectamente con los dibujos animados de la Warner. Aparecieron hasta en 120 capítulos, pero estas no han sido las únicas composiciones de Scott escuchadas en dibujos animados. Iban a oírse también en 12 episodios, pues fíjate, en la serie Ren and Stimpy y en otras, por ejemplo, obviamente como Los Simpsons, Duckman, Animaniacs, Los Oblongs y Batkin. La única música que Scott compuso para acompañar dibujos animados realmente fueron tres jingles electrónicos comerciales de tan solo 20 segundos producidos en 1962 para County Fair Breath. Desde este momento, Raymond Scott se iba a volcar totalmente en la música electrónica. Le gustaba rodearse de los aparatos de grabación más modernos y creaba nuevos sistemas para modificar el sonido y crear otros nuevos, manteniendo contactos durante la década de los años 50 con otros pioneros como Les Paul, quien desarrolló las primeras guitarras eléctricas, la recordamos con esa famosa Gibson Les Paul, o cuando un día quiso conocer a un joven constructor de Theremins y lo invitó a su casa. Aquellos aparatos impresionaron a aquel joven llamado Robert Moog. Os sonará a algunos. Iba a catalizar el posterior sintetizador modular Moog. En 1946, Raymond Scott iba a fundar la Manhattan Research Incorporated, una excéntrica compañía para diseñar y fabricar dispositivos y sistemas de música electrónica, exclusivamente de uso privado. Para después meterse en la producción musical, en publicidad y bandas sonoras para cine y televisión. Creó multitud de instrumentos electrónicos, como los secuenciadores de Bassline Generator y Circle Machine, un instrumento capaz de generar efectos de sonidos como el Karlof, patenta la máquina orquesta, un sintetizador electromecánico con un teclado que era capaz de reproducir cualquiera de los instrumentos tradicionales. También inventó la caja de ritmos Bandito de Bongo Artists, el teclado monofónico Clavivox, la videola, que era una máquina que le permitía componer y grabar al mismo tiempo que veía películas, o una consola de composición e interpretación llamada Electronium. Este último fue adquirido por el jefe de la Motown Records, Berry Gordy, que contrató a Scott también como director de investigación en 1971 y desarrollo de música electrónica durante varios años, trasladando su laboratorio de Nueva York a Los Ángeles. La inspiración de Scott se trasladó también a otra clase de inventos. Llegó a crear un reloj con alarma, una alarma de voz, alarmas, sirenas, timbres, joyas electrónicas, cocteleras electrónicas, juegos electrónicos, de todo. La producción de esta compañía se iba a extender durante la década de los años 50 y 60, pasando por las manos de Scott la música de una gran diversidad de las mejores marcas mundiales, como Sprite, IBM, Beam, Nescafé, General Motors o Vix Fórmula 44. Hasta que la persistente tos del resfriado arruinó su sueño. entonces probó jarabe para la tos Vic Fórmula 44 con Silentium, el silenciador de la tos. Silentium llega rápidamente a un lugar del cerebro llamado el centro regulador de la tos, donde se controla la tos. Calma el centro, alivia la tos y así le permite dormir. Ahora Pancho es feliz. Calma la persistente tos del resfriado con Fórmula 44. Vic Fórmula 44 con Silentium. Pues nada, ya lo sabéis, ¿eh? Aquí no, yo creo que es el primer anuncio que ponemos en la historia del abrazo del oso. Cada uno de los inventos de Raymond Scott, de estas composiciones y demás, iban a estar impregnadas por un toque futurista, experimentando con todos aquellos artefactos creados por él, donde las secuencias aleatorias llevan el peso del tema, y con cada nueva pieza se muestra a las claras la gran diversidad de registros de Scott. Iba a dejarnos en el punto de expresar que es uno de los pioneros de la música publicitaria, por supuesto. Gracias al trabajo de los productores Jerk Jamblon y Jeff Wiener, tenemos la suerte de disfrutar del recopilatorio Manhattan Research Incorporated, escogiendo los trabajos más sobresalientes que compuso Scott para la televisión durante los 50 y 60. Es un excelente libro disco, que además tiene 144 páginas y que incluye entrevistas a los pioneros como Robert Moog, Herbert Deutsch, creadores del sintetizador, gran cantidad de fotografías, recortes de prensa, anuncios de la época y unas completas explicaciones sobre el origen y características de cada una de las 60 piezas que incluye este doble CD, muy interesante, y que si queréis ampliar información sobre el amigo Raymond Scott, pues bueno, podéis buscarlo por ahí. Hablábamos antes de injusticias de la historia. Una de ellas podemos decir que es aquella que dice que el padrino, el creador de la música ambient, fue Brian Eno. Estamos yendo sin duda contra Raymond Scott. Una década antes del lanzamiento mundial de Discrete Music, en 1963, Scott, con el apoyo del Instituto Kessel para el crecimiento infantil, publicó 3 discos de música ambiental para ayudar al crecimiento intelectual y auditivo de los bebés. La trilogía llamada Soothing Sounds for Baby, separándose cada uno de los volúmenes en diferentes tramos de edades, y que concebían una serie de músicas, de nadas electrónicas, repetitivas e hipnóticas, que se van turnando en una atmósfera de sintetizadores, pues con un sonido, como decíamos antes, muy futurista, impregnados con ecos de los diferentes timbres electrónicos. La trilogía estaba concebida para dar un supuesto beneficio a los niños, aunque valió a Scott para sacar adelante las patentes de Electronium y el Clavibox. Do the paperwork. There always seem to be enough people. Better to do the paperwork. There always seem. Estamos escuchando esta nana de Raymond Scott y Ángel está volviendo más inteligente. Esto es impresionante. Esto funciona. Sí, esto lo consigue Raymond Scott, ya vamos. Milagros. Ay, milagros, milagros. La verdad es que a partir de los 70 se acabaron un poco los milagros, porque la salud de Raymond Scott le iba a impedir seguir con esa frenética actividad. Pero no iba a dejar de inventar y componer hasta su muerte en el año 1994. Su legado se nota además en artistas tan dispares como Brian Eno, que acabamos de citar, Kraftwerk, Devo, Frank Zappa, Danny Elfman, Duke Ellington, Jean-Michel Jarre, Damon Albarn, Doom o Madlib. Pero el mejor homenaje que podría recibir lo encontramos con un estreno el pasado año de un documental llamado Deconstructing Death, The Music, Machines and Mystery of Raymond Scott. Podemos traducirlo, Deconstruyendo a papá, la música, máquinas y misterios de Raymond Scott. Estuvo dirigido por Stanley Warnoff, el único hijo del propio Raymond Scott. Stanley presenta el documental con unas palabras. Puede que no suene su nombre, pero sí que conocéis su música para los dibujos de la Warner Bros. Y sus instrumentos musicales electrónicos sentaron las bases de los actuales sintetizadores y secuenciadores. En este documental, su hijo trata de acercarse a la figura de su padre, volcada totalmente en su trabajo, dejando de lado a los hijos e intentando acercar, eso sí, la figura de su padre al gran público. Scott fue un visionario respecto a la música del futuro. Ya en 1949 decía, tal vez dentro de 100 años, la ciencia perfeccionará un proceso de transferencia del pensamiento del compositor al oyente. El compositor se sentará en el escenario y simplemente pensará en su concepción idealizada de su música. En lugar de las actuales grabaciones musicales, las grabaciones transportarán las ondas cerebrales del compositor directamente a la mente del oyente. Y quién sabe. Era Raymond Scott, un extravagante y olvidado, injustamente, bueno, pionero de la música. Pionero de la música electrónica, adelantado a su tiempo. Y bueno, pues quizá palabras como las que cerraban este reportaje de Pedro José Pérez, con el tiempo se hagan realidad. No lo sabemos. De momento, hemos querido, bueno, pues darle un pequeño homenaje a Raymond Scott, situarlo, quizá, al menos durante unos minutos, en el lugar que merece en la historia de la música, aquí en El Abrazo del Oso. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Minutos sobre las 7 del Abrazo del Oso. Hemos paseado por nuestras biografías extravagantes. La música ha sido protagonista con este personaje, pero vuelve a serlo ahora. Vamos a seguir con un poquito de música antes de introducirnos en el apasionante mundo de la licantropía, ¿no? Ay, madre mía, qué miedo. Se está convirtiendo ahora, Ángel. Ha dejado de oír la nana y ahora se está empezando a poner verde como la masa. Bueno, El Abrazo del Oso. 2 horas de radio diferente, ya veis, que hablamos de cosas distintas. Y así lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto, un programa abierto a vuestra participación. No os olvidéis de pasear por nuestro Facebook o por nuestro Twitter o por el iVoox o por nuestro taller literario. Taller literario del Abrazo del Oso que tenéis en nuestra web, pues está abierto también a vuestra participación. Relatos, comentarios, críticas, todo lo que se os ocurra relacionado con los libros, maravillosos libros, que esta semana celebrábamos la noche de los libros, la entrega del Cervantes y demás. Bueno, estaba a la calle el otro día, el día que entregaron el Cervantes, cuando Ana María Matute. Bueno, la gente, sobre todo en Barcelona, no sé por qué. Allí todos como locos, con los coches pitando. ¿Estás seguro que era por los libros? Sí, un ambiente, yo me quedé diciendo, qué amor por la literatura en este país, es maravilloso. Todo el mundo pendiente, esa, por la mañana no se hablaba de otra imagen cosa. Romántica de la literatura en este país me conmueve, pero tengo que quitarte la venda de los ojos. En los bares, al día siguiente, todos, Ana María Matute, la viste ayer, qué pedazo de discurso. Esa no fue era el motivo de la celebración. Que sí, hombre, que sí. El motivo de la celebración era que iban a canonizar a Juan Pablo II. Sí, ha habido ahí, bueno. Corramos, Se han diversificado un poco las celebraciones. Bueno, yo sí que vi mucha gente indignada, ¿eh? A lo mejor era por eso, querían celebrar lo otro, estaban todos indignados. Y no les dejaban sitio. Estamos hartos de que no se hable de otra cosa en las televisiones, todo el día. Todo el día hablando de lo mismo, todo el día con los libros. ¿Eh? Ana María Matute por aquí, Ana María Matute para allá, estamos hartos. Es que la frase que dijo Ana María Matute es muy grande. Que no inventa, no vive. Todo el mundo en los bares, ¿eh? Sí, claro, había mucha gente indignada. Aquí en Madrid estaban indignados. El fútbol es lo de menos. Nadie estaba hablando de fútbol. En Madrid estaban indignados. Estaban todos. Sí, estábamos hartos ya. Era por lo del Papa. Había gente ahí gritando. Tanta cultura, por favor. ¿Por lo del Papa o por lo de Pepe? Espérate. Estamos altos. Hartos de cultura. Ya basta. Los medios todo el día. Dale que te pego. Todo el día. Con el LM Deluxe. ¿Dónde están Nabokov? Esos pedazos de programas que vamos, tanta audiencia, no sé cómo hay tanta gente viendo esos programas todo el día hablando. Pero la verdad yo tampoco lo entiendo. Bueno, pues vamos con un poquito de música, que saque yo la indignación y dejemos ya de hablar de libros, que esto es de cultura. Vamos harto ya. Incultos, que si estos incultos. Ahora, ¿qué nos pone de música, Ángel? Vamos a dedicarle un tema a las madres. ¿Por qué? Porque es el día de la madre. Me parece bien. ¿Te parece bien? Me parece bien. De hecho, lo voy a ir poniendo de fondo ya, porque es un tema que me quedé con ganas de poner el otro día. Por eso lo pones de fondo, porque ya no puedes aguantar más. Claro. Música, maestro. Para las madres, el día de hoy, de la madre. Seguro que ya Eduardo ya la reconoce. Además que, más o menos, a lo mejor está sonando esto en directo ahora mismo, a tres horas. No sé exactamente cuándo empezaba Andarmur, pero estarán ahora mismo tocando en el Viña Rock. Pues fíjate. Lo mismo hasta este tema en este instante. Ya sería una. Pues esto podría ser una conexión en directo, pero va a ser más inspiración divina. Una conexión astral. Eso mismo. Bueno, pues venga. Para todas las madres, tanto para las que están como para las que ya no. Eso. Y para las que lo serán. Eso. Pues vamos a escuchar este tema de Darkwood que se llama A Music in My Soul. Pues adelante, a disfrutarlo. I've no strength enough to fly away. So I could look like a kid who follows, staggering a serpentine long way. When my young wishes becoming bigger, only loneliness is my true friend. Then the shadows show their tragic figures. Day and nights are equal in the end. Now I see how I am free. Behind in the past, time is running fast from then to me. We'll be right back. trains were leaving. Walked through trains which escaped with dawn. Es una enfermedad extremadamente rara. Solo se han documentado 50 casos desde la Edad Media. Las personas que la padecen están completamente cubiertas por un vello lanudo, largo, excepto en las palmas de las manos y de los pies. La longitud a la cual puede llegar el vello es de 25 centímetros. Hay una variedad llamada el síndrome de Ambras, donde el vello es más grueso, posee coloración y crece a lo largo de toda la vida. Se sabe que se debe a una mutación que se expresa de forma autosómica, lo que significa que es normal que el 50% de los miembros posean esta alteración. La mayoría de las veces los individuos lo adquieren por herencia familiar, pero en otras ocasiones aparecen mutaciones de forma espontánea. De todas formas, no se sabe la localización genética ni cómo actúa dicha mutación. La presencia del individuo en sociedad hace que a menudo se vea aislado, discriminado o maltratado, física o psicológicamente, por lo que son proclives a tener serios problemas psicológicos. La mayoría de sujetos con esta anomalía han resultado ser bastante famosos a lo largo de la historia. Debido a su aspecto, solían, y en casos concretos aún siguen ejerciendo en el mundo del circo. Una de las razones por las que existe la fantasía del hombre lobo se debe a que podría haber sido asociado a este raro síndrome. Sin embargo, se sabe que hay otras enfermedades que también han contribuido a difundirlo, como la porfiria, la licantropía o el lupus eritematoso sistémico. El, entre comillas, hombre lobo más antiguo conocido hace referencia a un canario. Un canario nacido en 1556 llamado Petrus Gonsalvus, que tenía todo el cuerpo y la cara cubiertos de vello. Por orden del rey Enrique II de Francia, se trasladó a París, donde tuvo una exquisita educación y 4 hijos, curiosamente todos con el mismo aspecto de su padre. Tras una gira por Europa de toda la familia, el duque Albrecht IV de Baviera, asombrado por su aspecto, encargó realizarle un retrato de tamaño natural, que podéis ver en internet, ¿eh? No olvidéis su nombre, Petrus Gonsalvus. Pues bien, Bárbara Urselin fue otro famoso caso de grave hipertricosis, del que también existen testimonios gráficos. Nació en 1629 en Kempten, Alemania, y fue exhibida de muy pequeña por sus padres a cambio de dinero como la mujer cubierta de pelo. Posteriormente, se casó y su marido continuó con este dudoso negocio recorriendo toda Europa. También se tiene constancia pictórica del siglo XVII, obra de Stefano de la Vela, de un tal Horacio González, un hombre lobo español que viajó a Roma en peregrinación para rogar el milagro de un cambio de aspecto. Seguimos con otros personajes reales y tenemos el caso de Adrián Yetitefev, conocido en 1873 como el hombre salvaje de los bosques de Kostroma. Adrián se le exhibía como el fruto de... se le presentaba y se le exhibía como el fruto de las relaciones entre un oso y una campesina, y era de carácter arisco y de pésimo humor, agravado por una hepatopatía debido a su afición al vodka, cosa que tampoco era muy de extrañar viendo cómo se le trató a este buen hombre, el fruto de las relaciones entre un oso y una campesina. Otros ejemplos. Tenemos un caso trágico, el de Julia Pastrana, una india de México, que nació en 1834 en las montañas de Sierra Madre. A los 20 años se puso a trabajar como fenómeno profesional, exhibiéndose por la región y los Estados Unidos. Era una mujer baja, de 1,37 m de altura, con una gran hipertrofia gingival, que formaba unas grandes encías llenas de protuberancias, la frente muy peluda y unos bigotes y barba muy llamativos. Se la presentaba como el híbrido maravilloso o la mujer oso, y muchos creyeron que era el resultado de los bestiales amoríos de un humano y de una osa, o incluso de un orangután. Su vida, por desgracia, estuvo rodeada por los poquísimos escrúpulos de su manager, que se casó con ella para poder seguir explotando el filón de la curiosidad humana. La dejó embarazada y llegó a vender entradas para asistir al parto. Julia dio a luz en 1860 a un niño tan peludo como ella, pero debido a lo dificultoso del alumbramiento falleció a los 3 días y la madre 2 días después. El marido continuó aprovechándose de ambos y los mandó embalsamar, aunque en realidad fue un puro trabajo de taxidermia, y siguió exhibiéndoles por el mundo. Tras muchas peripecias, las exhibiciones terminaron en 1976, cuando unos ladrones destruyeron parcialmente sus momias. Así que desde el año 1990, antes de ayer, sus restos se encuentran en el Instituto de Medicina Forense Rikshospitalet de Oslo, donde solo están disponibles para estudios científicos. Seguramente, Ángel, las películas han sido mucho más benévolas con los hombres lobo que muchas de estas historias, ¿eh? La última de Julia era sencillamente espeluznante, vamos, por el trato, sí, y la degradación, ¿eh? La verdad es que... Qué impresentable. Estaba pensando yo ahora mismo de que el ser humano llega a ser, bueno, como siempre, que digo ser humano, humano con comillas... Porque llega a ser más animal que el más animal de los animales que nos podamos imaginar. Y una prueba de ello es esta historia de poner los pelos de punta, más que cualquier película de hombres lobo que hayamos podido ver. La verdad es que es... Es curioso porque durante unos... Hemos hablado, ¿no?, de estos personajes en el siglo XVI, en el siglo XVII, y veíamos como incluso la realeza... Le llamaba mucho la atención estos casos y les llevaban a la corte y les hacían retratos. Y hay en internet algunos retratos, Fernando, que son, pero como de miembros de la familia real, ¿eh?, perfectamente tocados con las mejores galas. Y sí, además se les veía que vivían bien, ¿no? Porque acabamos de ver uno, que es con su ropa de... La de Petros Gonsalvus. Petros Gonsalvus. Sí. Con ropa de noble, ¿no? Y como si fuera con sus hijos también, ¿no? Y... Uh-huh. Sí, sí, así lo cuenta la historia, vaya. O sea, fue tratado de una manera mucho más digna de la que fue tratada esta mujer. Algunas temporadas contábamos la historia del hombre elefante, de cómo fue tratado también de una manera muy miserable en la Inglaterra victoriana, hasta que bueno, pues un cirujano del hospital del distrito de Whitechapel pues lo recuperó para, bueno, seguir estudiándole y darle un trato mucho más humano, entre comillas. ¿Pensáis? No sé, aquí puede estar el principio de la historia del hombre lobo. Yo creo que tiene que haber más factores, ¿no? No solamente el presentar a un monstruo cubierto de pelo que daba, seguramente tal y como eran presentados, mucha más risa y mucha más... Hombre, yo creo que aquí siempre influye el factor del miedo a lo desconocido y a lo que no comprendemos y... Seguramente eso ha hecho que esta figura se haya dimensionado tanto dentro del mundo del cine, dándole ese otro enfoque más salvaje, más animal, sí, quitando totalmente el lado humano y convirtiéndolo en un animal puro y duro. Entonces ahí sí que ha hecho mucho la fantasía, pero yo creo que en algún momento sí tiene que haber habido algo. También es cierto que la gente que ha sufrido estas enfermedades, pues lógicamente al verse tan discriminada y tan maltratada, también eso les tiene que haber producido tener unos comportamientos que a lo mejor no eran muy sociales. Pero sí, claro, teniendo en cuenta que les estaban marginando de la sociedad, pues era un poco difícil. Sí. Pero yo creo que a lo mejor venía la cosa por ahí, por ese aspecto tan peculiar, por ese comportamiento antisocial que podían llegar a tener, donde se fue desarrollando esa imagen de la bestia, del hombre lobo. No sé cómo lo ves tú, Luis. Seguro que así fue. Además que, como nos hablaba Marina en su informe, la aparición de otras enfermedades como la porfiria, la rabia... Yo creo que el vampirismo y la licantropía van muy unidas de la mano. O sea, estamos hablando de gente que tenía estas enfermedades, la porfiria, la rabia... Son enfermedades que, por un lado, demandan sangre, porque el nivel de glóbulos rojos, de pronto cae, sí, la gente tiene un aspecto, la cara muy, muy pálida, muy blanca, les daña el sol, solamente podían salir de noche. La porfiria además hace que las encías se retiren mucho hacia adentro, se retraigan, vaya, y entonces pues, los dientes parece que son más largos. Extraños comportamientos que probablemente además esta gente, si se tenían que recluir en los bosques o en lugares solitarios, pues su aspecto también cada vez iba más desaliñado, claro, el pelo crecía. Iba haciendo más salvaje, iba haciéndose más ese mito que realmente la persona había detrás. Y claro, ya una mezcla de este aspecto con una enfermedad como la rabia, por ejemplo, bueno, pues ya sería el desencadenante total para estos comportamientos, vaya. Entonces, probablemente la historia y la leyenda haya ido creando un poco todo este mito hasta llegar a la, bueno, la literatura del 19 y el cine, que definitivamente le dio espaldarazo al vampiro y al hombre lobo. Porque ¿En qué año empezó a salir el primer hombre lobo en el cine? Yo el primero que me acuerdo es Lon Chaney, no sé si habría alguno antes. Sí, pero por esa época, hablamos de los años 30. O sea, la Universal del 30 al 35 despachó todos los mitos de golpe. Frankenstein, Drácula, el hombre lobo... Claro, lo que ocurría era que con Frankenstein y con Drácula ya había antecedentes literarios. Sí, pero con el hombre lobo solamente había leyendas que había que un poco juntar, la luna llena, la bala de plata... Todas esas circunstancias. Pero no veas si luego ha dado juego el cine de hombres lobo, porque hay películas de hombres lobo. Ahí te quiero ver. Con esa temática hasta la saciedad. O sea, hasta la más reciente, que se estrenará el año que viene, donde nos encontraremos a Benicio del Toro dando vida a otro hombre lobo. Pasando por, yo qué sé, Jack Nicholson. Nos hemos encontrado también a Lon Chaney, que decíamos ahí que fue quizá el primero. Más reconocido. Ha habido películas buenas, malas, ha habido, yo que sé, ahora mismo me viene a la cabeza Aullidos, me viene Feroz, me viene una que no sé por qué me viene, aunque porque es un poco fantasma, pero Van Helsing, por ejemplo, que también se mezcla esa leyenda del enfrentamiento de vampiros y hombres lobo con esa otra trilogía que hubo también de vampiros y hombres lobo, que era la de Underworld. Eso siempre ha sido, eso realmente ha tenido alguna base mitológica o de fantasía, o realmente fue porque dijeron vamos a juntar a estos dos aquí para que se peguen entre ellos. Porque siempre ha sido el enfrentamiento entre vampiros y hombres lobo, como si tienes un gato y un perro, igual se debe llevar mal, porque como son dos criaturas de por la noche, se tienen que disputar la caza, ¿no? Exactamente. Tienen un problema esos dos, tienen un serio problema. De todas formas, es curioso ver cómo en esas primeras películas de las que hablaba Ángel, se empieza a crear el mito del hombre lobo, que tiene sus cánones. O sea, la luna llena es fundamental para la transformación, y la bala de plata es fundamental para terminar con el hombre lobo. El cine ha tenido que trabajar a fondo con los efectos especiales. Al principio era muy de andar por casa, con cambios de cámara muy, muy lentos. Entonces, como no había ordenador, pues al actor le tenían que ir maquillando poco a poco. Entonces le ponían una patilla un poco más larga, filmaban, cosa que era segundos. Otro paseo por el maquillador. Le ponían un poquito más de bigote y la barba y un incisivo que se... Bueno, otro segundo más. Duraban horas y horas las transformaciones, hasta que, claro, el actor que hacía de hombre lobo en las primeras pelis de la Universal, que era Lon Chaney, terminaba absolutamente harto y odiando a los personajes que le habían hecho, que le hicieron famoso, vaya. Porque, o sea, con el de un hombre lobo americano en Londres, la transformación famosa esa en su tiempo eso. Fue... Sí. ¿Te acuerdas, Anita? Fue una de las más brutales que yo recuerdo, porque fue como el cambio de esas transformaciones que decías tú, de ir ahí cogiendo fotograma a fotograma, a de repente encontrarte con esa transformación, que a lo mejor no te la esperas, porque parece que va a ser la típica historia, a lo mejor un poco medio en plan, medio en broma, medio, y de repente te encuentras con eso y te quedas diciendo, madre mía, la verdad es que me sobrecogió. La dirigía John Landis, sí, la película, que poco después casi se hizo más famoso por el videoclip que filmó después que por la película, y es que fue la mano maestra que estaba detrás de Del thriller de Michael Jackson. Michael Jackson. Que tenía bastantes cosas de... Un montón. De ese lobo... Hombre lobo americano en Londres. Un montón. Que luego hubo otra por ahí que era el hombre lobo americano en París. Sí. Que mira, va, nos viene bien la musiquita esta que tenemos ahora de fondo, del lobo hombre en París. Sí, sí, sí. Que ella se quedó un poco ya, un poco más... Era más floja. Sí, era un poquito más moderna, con protagonistas más de nuestros días, tratando un poco de... Y da un poco más actores jóvenes y tal, pero... Tenía su puntillo, pero bueno, era claro, ya otra cosa. El hombre lobo americano en Londres, esas escenas por el metro, además, que también teníamos ahí... El metro, que era casi otro protagonista de... Del metro también, efectivamente. De esa película me parecía curioso el amigo, el otro. El que se iba deteriorando cada vez más y que... Y que va a hacía de... Plan, porque era un muerto viviente, porque sí, fue su primera víctima y entonces le iba atormentando. Sí. La verdad es que esa película tenía su aquel. Y la bueno, el paso del tiempo ha ido evolucionando. Más o menos suerte, porque he oído otras por ahí como la de Dog Soldiers o Aullidos, que también fueron otras donde esa transformación ya se empezó a hacer como más bestia también, donde ya dejaba de ser un hombre y se convertía en otra cosa. Uh-huh. Llegó también, no sé, creo que lo leí en el foro del programa el otro día, no sé dónde fue, si fue en el foro o fue en otro sitio, que creo que forma parte de lo que es la mitología y un poco la leyenda de los hombres lobo. Que tienen como tres formas, pues es una que es la humana, otra que es la semi-humana, que sería un poco a medio camino entre el lobo y el hombre lobo. Uh-huh. Y la de la que sería ya la transformación completa en lobo. Eso no sé si tiene base también. No te sabría decir, pero sí es verdad que en algunas novelas, en algunas películas ha aparecido también la semi-humana. Hasta las piernas de... Era un... Bueno, siempre con esa forma homínida, ¿no? Pero sí. A medio cuerpo para arriba cubierto de pelo y las mandíbulas y tal de lobo y por abajo las piernas de una persona. Claro, lo que siempre ha sido muy característico de estas películas es que siempre ha sido muy casqueras. Sí, sí, sí, sí. Muy gore, mucha sangre y eso también quizá le haya dado más... Más empaque o más peso al personaje, porque la gente que ha sido muy aficionada al cine de terror o al cine gore, uh-huh, siempre era el hombre lobo como el que más representaba lo que les gustaba en las películas. Uh-huh. Ha sido curioso también que no hacían un hombre lobo light, sino siempre era como muy bestia. Siempre era mucha sangre con el hombre lobo. Además, estoy pensando ahora que hay otra también que está por ahí, la de... ¿Cómo se llama? Que ahora no me sale. Esta última que se ha hecho tan famosa. ¿Underworld? Crepúsculo. Ah, Crepúsculo. Que también es ahí una batalla entre hombres lobos y vampiros en medio encubierta. Uh-huh. Una cosa así, con historia de amor de fondo, que era lo que hablábamos el otro día, que era más una novelita rosa, pero también con vampiros y hombres lobos. Uh-huh. Ahí está. No es tan brutal, yo creo. Depende cómo lo pinten, podría serlo, pero bueno. Bueno, ahí puedes hablar tú con más propiedad que yo, quizá, porque tú sí te has leído los libros. Sí. Sí. Yo creo que es más para adolescentes que para que lo que es una historia. Vamos, que no se centran en los mitos del vampiro y del hombre lobo como los hemos visto hasta ahora. No se indaga demasiado, yo creo. Es más en la historia entre los personajes que en sí, en lo que es la leyenda y eso. Quizá, no sé. Está bien, ¿no? La verdad es que el tema tiene su historia, porque si nos ponemos a detallar películas nos podemos tirar aquí toda la noche. Oye, y antes de, si queréis, ponemos un poquito de música. Sí, ahora, vamos a poner ahora la otra dedicatoria que tenemos por ahí. Pero antes de terminar, lo de Benicio del Toro lo venden como un bombazo. Sí, pero yo por lo que ¿se puede ya saber algo de qué va la película? Sí, ya se pueden ver trailers por ahí. Hombre, tiene buena pinta, pero la verdad es que la caracterización del Toro... Sin llegar a ser con esas exageraciones de que le salgan colmillos y le crezca el hocico y se ponga en algo que no sea reconocible, la propia caracterización típica de verle con la cara llena de pelo resulta impactante. Habrán aprovechado de la del Che, ¿no? Seguramente, porque ha sido terminar el rodaje del Che y empezar con la de este hombre lobo y seguramente hayan aprovechado el pelo que se puso para hacer una. Y no sé, pero por lo demás la historia es bastante normal. Lo único que lo están vendiendo como que es, ya sabéis que ahora lo que se puso de moda es darle vueltas y más vueltas a las historias que ya se habían sacado, y lo ponen bastante bien, pero por todo lo que lleva de preparación. Nos pasaba un poco como con lo de... con ese agora de... que se me ha ido, ¿cómo se llama este hombre? ¿Benicio del Toro? No. Amenaba, por Dios. Como tengo la cabeza esta noche. Que al final ha tenido tanto bombazo y tanto tirón, pero más que nada por la producción y por la ambientación y todo lo que llevaba detrás de montar todo el entorno. En este caso, con la película de Benicio del Toro, parece que la cosa va también por ahí, porque luego la historia es muy normal. ¿Cómo se llama la peli? Creo que era... ¿sabes? Hombre Lobo. Tal cual, espérate un segundito. Lo buscamos. Aquí estamos, navegando por internet, buscando a Benicio del Toro en su próxima película de Hombre Lobo. Recuerda que estamos aquí en Onda Merlin Comunitaria, en El Abrazo del Oso, 107.3 de la FM, y también en www.elabrazodeloso.es. Bueno, si te lo puede decir Ana, que lo tiene ahí, que tenía el trailer. Creo que es El Hombre Lobo. El Hombre Lobo. Directamente, no se han comido mucho la... Está bien. Pues igual es una revisión de las películas, sí, de es una revisitación del mito del hombre lobo. The Wolfman. The Wolfman, bueno. Tal cual, el hombre lobo. Que ahora pondrán aquí como The Wolfman, ¿no? Pues estaremos atentos a esta peli. Y nada, ya tenéis el tráiler y momentos en YouTube, así que, pues bueno, sí, si queréis... Sí, no, se puede ver de todo, se puede ver desde el tráiler hasta comentarios y un poco del argumento, pero vamos a... Ahí estamos viendo un poquito el tráiler. Ahí, una garra peluda muy interesante, unos aldeanos, como siempre, muy cabreados. Muy no tienen otra cosa en que meterse. Con sus orcas y sus antorchas y sus guadañas ahí persiguiendo ahí estamos. A algo. Las balas de plata, que no falten. Pues ya lo tenéis en YouTube, de Wolfman, El Hombre Lobo. La Universal, por supuesto, es una revisión del clásico de Charlie, tiene toda la pinta. Eso, totalmente. Además, la ambientación, como... Si buscáis el tráiler en YouTube, estaréis viendo lo mismo que estamos viendo nosotros aquí ahora, y es pues nada, una revisitación del clásico de la Universal. Se revisó Drácula, se revisó Frankenstein con Robert De Niro, y ahora le toca a Benicio del Toro con El Hombre Lobo. Bueno. Efectivamente. Las 8 y 12 minutos de la tarde, El Abrazo del Oso, 107.3 FM y www.elabrazodeloso.es. Hemos estado escuchando ahí a través del tiempo a Luis, a Ángel, a Fernando, a Ana, con ese reportaje en el que también participó Marina Mora, hablando de licantropía y, bueno, sí, adelantándose una peli de estreno. Todo esto venía un poco a partir de una de aquellas enfermedades raras sí. que tenemos aquí... De vez en cuando. Y que os puedo casi adelantar que dentro de poquito tendremos nueva entrega. Algo he oído al respecto. Licantropía ya va a ser que no, porque ya la diseccionamos aquel día. Será otra cosa. Otras enfermedades raras. Nunca vas a olvidar la de la alopecia walmania y el coro. Sí, son los dos que tengo ahí. Momentos épicos. El de la licantropía fue un momento más serio. Sí. Más profundizado, más cultural, más cine. Estaba en ese momento en el que iba a salir además la película de Guillermo del Toro. Benicio del Toro. Y ahí estaban hablando de ella tranquilamente, mis compañeros, que les dejo solos. Metiendo también a Crepúsculo por ahí un poco en medio, pero haciendo un poco de popurrí. Les dejo solos y se ponen a hablar de Crepúsculo, ¿tú te crees? Hombre Lobo americano, lo que me ha dado una idea para ver una película esta noche. Estoy yo... Más la película de esta noche. Y Luis ahí comentando esos aldeanos cabreados. Muy bien, muy bien. Con las orcas y... Efectivamente, un clásico. Típica mano que se ve como monta una pistola con las balas de plata. Sí, era de hecho luego se vio que no dejaba de ser un remake de las típicas películas del Hombre Lobo de la Hammer. Pero bueno, bien conseguido. Muy bien. Tony Hawkins, Benicio del Toro, me iba a salir ahora Guillermo del Toro a mí. Esa transformación que decía Fernando del Che Guevara. Sí, bueno, sí, perfecto. Aprovecharon el tirón. Muy bien. Le quitaron la boina y tal y... Pues era un poco más cabreado. Sí. Y apañamos. Muy bien, pues nada, vamos a seguir con un poquito de actualidad. Hoy ya volvemos al 1 de mayo de 2011. Y vamos a ver qué se cuece por el mundo de la ecología, pero bueno, también vamos a empezar con un poquito de arqueología. Sí, mira, no hubiera estado mal que hubiera estado Fernando hoy aquí con nosotros. ¿Verdad? Vamos a empezar con una noticia que nos habla sobre una mandíbula de Atapuerca. paleontología en concreto. Paleontología. Siendo más concretos todavía. Pues sí, ha sido un poco la noticia de los últimos días con respecto a este tema. Y es que la revista Journal of Human Evolution ha publicado el estudio realizado por José María Bermúdez de Castro, codirector de las excavaciones de Atapuerca, y que es también director del Centro Nacional de Investigación en Evolución Humana. Y también han publicado el de la paleontóloga experta en dentición María Martínón Torres. En estos artículos se presentan los resultados del análisis realizado a una mandíbula que se halló en la llamada sima del elefante en el año 2008. En un principio se atribuyó este resto a la especie ya encontrada en la zona, el conocido como Homo antecesor, pero las características de este resto óseo hacen albergar dudas a los expertos. Esta mandíbula de 1,3 millones de años de antigüedad tendría puntos en común con el Homo antecesor, pero también con otras especies primitivas de Homo erectus asiático. Siguiendo este hecho, el equipo científico afirma que podría haberse producido una salida de poblaciones desde África hacia Europa antes de la del Homo sapiens. De este modo, el nuevo Homo SP, que quiere decir indeterminado de momento, podría haber llegado a la zona desde Asia Menor, evolucionando, por tanto, dentro del continente euroasiático y no en África, como se pensaba hasta el momento. Para continuar la investigación, se pretenden encontrar nuevos restos de esta época, en la misma zona. Van a construir un puente en la llamada trinchera del ferrocarril que permita a los paleontólogos profundizar aún más en el terreno. Otra forma más de ir cambiando poco a poco la historia. Antes de irnos a la ecología, mira, han encontrado con GPS una antigua ciudad maya en Guatemala. Con GPS, dicen. Por ejemplo. ¿Alguno que se ha perdido y ha ido a dar ahí? Debe ser que el GPS decía, llévame a Plaza Castilla. Esto no es Plaza Castilla, pero acabo de descubrir aquí una... Fíjate. una ciudad maya. Pues sí, eso dicen que se ha encontrado gracias a la utilización de estos dispositivos de localización, ¿no? Una ciudad... una pequeña ciudad comparada con las grandes mayas, ¿no? En Guatemala, tampoco lo, sí, es que yo el GPS no lo tengo aquí. Eso es lo típico de que enciendes el GPS y te marca que estás en medio de la nada, sí, pero tú estás viendo una ciudad y dices, esto falla, ¿no? Aquí hay algo que no falla. Muchas de estas ciudades mayas, como comprenderéis, están ocultas en la selva, en zonas muy cerradas en las que todavía, bueno, pues no se han acercado por allí los arqueólogos, y en este caso pues han conseguido, gracias a la ayuda de estos aparatos, ir descubriendo poco a poco, gracias a algunos restos, todo lo que envuelve lo que está envolviendo la selva. Una auténtica ciudad que se calcula que estaría habitada por unas 2.000 personas, que tendría 1 kilómetro de longitud y que, digamos, que estaría viva, en funcionamiento, entre los años 600 antes de Cristo y el 900 después de Cristo. Tendría una pirámide, bueno, pues una interesante ciudad, un interesante hallazgo que sigue alimentando la información que tenemos que recopilar sobre la verdadera historia de aquellos lugares. Vamos a seguir con una noticia de Adena, que hace una petición. ¿Tú como Luis? Claro, WWF. Lo de Adena ya no se usa. Bueno, da igual, pero sigue siendo Adena y la gente lo conoce como Adena. Vale, WWF es que queda peor, suena peor. Cuesta más, pero es así. WWF. Bueno, pues una petición que han realizado para detener la pérdida y degradación de los bosques en el 2020. Esa es la petición, sí. Y lo hacen a través de un informe, el informe Bosques Vivos de WWF, y que aporta un dato preocupante. 230 millones de hectáreas de bosque podrían desaparecer en el mundo para el año 2050 si no se toman medidas concretas para frenar las actuales tasas de pérdida y degradación de los bosques. Para evitarlo, la organización propone e identifica las oportunidades de cambiar hacia nuevos modelos responsables que beneficien a las comunidades, los ciudadanos, los gobiernos y las empresas. La deforestación y degradación neta cero de los bosques para 2020 es un término que significa que la tasa anual de pérdida de bosques, que actualmente es de 13 millones de hectáreas, debe ser reducida y mantenida en un nivel lo más cercano posible al cero. Esta meta tiene en cuenta que el cese total de la deforestación ligada a procesos de desarrollo humano puede no ser alcanzable, pero sí lo es en términos netos, una vez que se asegura la restauración de terrenos degradados en zonas prioritarias. Para entender lo que esto implica en la práctica, WWF ha desarrollado el modelo Bosques Vivos con el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados, que constituye la base de este informe. Dicho modelo permite explorar varios escenarios globales del uso de suelo, entre los que se consideran los efectos del crecimiento de la población y la demanda de los consumidores. También se describen posibles consecuencias en ámbitos como la producción de alimentos, el cambio climático, el precio de los bienes y servicios y el desarrollo económico. El informe sugiere también que es crucial disminuir el consumo excesivo y el derroche de recursos naturales, sin olvidar la necesidad de mejorar las prácticas forestales y agrícolas para aumentar su eficiencia. Y seguimos con ADENA, WWF. Sí, en este caso con una evaluación que han realizado sobre la lucha contra el veneno en España y pone nota de las 17 comunidades autónomas. Sí, los ponen nota. O van a poner nota. Les van a poner nota, a ver qué sacan. A ver, venenosos somos un poco, ¿eh? Sí, la verdad es que si nos contamos otro tipo de veneno verbal, pues bueno. Tan solo a lo largo de 2010... se ha tenido, por ejemplo, la noticia de la muerte de 12 águilas imperiales, de las que apenas quedan 250 parejas en el mundo. Todas ellas en España. Son cientos de especies amenazadas las que perecen en nuestro país cada año a causa de cebos envenenados, entre ellas el buitre negro, el alimoche o el quebrantahuesos. Conservar las poblaciones de rapaces en nuestro país es sinónimo de su conservación en el mundo, pues su presencia en el resto del continente es ya testimonial. El uso de veneno en cotos de caza o explotaciones ganaderas sigue siendo desafortunadamente una práctica muy común en nuestro país, aunque su utilización esté prohibida y castigada en toda la Unión Europea desde 1994. Para combatir todo esto, el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades autónomas en año 2004 aprobaron una estrategia, la llamada Estrategia Nacional contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados en el Medio Natural. Ahora toca evaluar esta propuesta, la puesta en marcha en las diversas comunidades autónomas, de medidas efectivas para evitar los delitos relacionados con el envenenamiento de cebos. WWF ha tenido en cuenta algunos factores como, por ejemplo, el grado de desarrollo de sus planes regionales, la disponibilidad de recursos económicos y humanos. Si es que estas cosas pasan siempre en el momento más inoportuno. Y si es que ya te lo había comentado yo, me parece que va a tener que acabar el programa tú solito. Sí, porque no te veo yo que hayas recuperado la voz del todo, ¿eh? Bueno, vamos a ir acabando la actualidad. Como decíamos, sí, porque si no, acabas con la actualidad o la actualidad acaba contigo, una de dos. Como decíamos, con el fin de evaluar la puesta en marcha en las diversas comunidades autónomas de que estas medidas sean realmente efectivas para evitar los delitos relacionados con los cebos, WWF ha tenido en cuenta factores como el grado de desarrollo de sus planes regionales, la disponibilidad de recursos económicos y humanos, las medidas ejemplarizantes tomadas por las administraciones, el trabajo de sensibilización o la transparencia informativa a la hora de responder a las peticiones de datos por parte de WWF. Por todo esto, la organización ecologista va a evaluar el próximo viernes 6 de mayo en su sede de Madrid la efectividad en las medidas de lucha contra el veneno a través de un informe que se va a llamar La lucha contra el veneno en España, clasificación por comunidades autónomas. Vamos a estar atentos entonces a los resultados que se den ese día. Y si es posible, pues los comentamos aquí, si no nos quedamos así. ¿Tú estás seguro que quieres intentarlo otra vez? Bueno, voy a empezar a hablar de que van a hacer el informe. Y ya mira lo que ha pasado, porque cuando el informe esté hecho, no sé yo. Ah, y los riesgos laborales de trabajar en la radio. Qué cosa. Sin mascarilla, si es que no puede ser. Muy bien, pues venga, vamos a dejar la actualidad ecológica, que hablo demasiado, estando en mi estado, y vamos a hablar de la friki, que es como más flashes. Flashes. Ten en cuenta que también viene el trabalenguas de en las páginas web. Pues menos mal que luego hemos traído cosas enlatadas, oye. Si no, yo no sé qué me va a pasar hoy. Las dos horas así hubieran sido mortales. Ay, pues nada, ya vamos a la música friki. Venga, va, vámonos con ella. Vamos a activarnos frikimente porque estamos al principio de mes y hay que ponerse al tanto de la actualidad. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. Pues nada, ¿por dónde empezamos, Ángel? Pues, ¿qué te parece si nos vamos a ir al sur? Vamos a ir a Málaga, ¿qué te parece? Allí no pica la garganta y estas cosas. Yo creo que va a picar igual. Bueno, vamos a ver. Pues en Málaga, porque hasta el 2 de mayo, o sea, desde ya mañana mismo, que se nos acaba esta cita, así que estad atentos si queréis aprovecharla, pasado mañana se acaba. No, mañana, porque hoy es mañana. Uno. Mañana. Bueno, mañana se acaba y se celebra el tercer encuentro de juegos de mesa zona lúdica en el CEULAG. ¿Sabes lo que significa CEULAG? No. Centro Europeo Latinoamericano de la Juventud. ¿Cómo ya? Pues en el centro euro esto de la localidad malagueña de Mollina se pueden encontrar actividades relacionadas con juegos de mesa, torneos como demostraciones de todo tipo y una amplia ludoteca a disposición de la gente que se acerque por allí. Y es además con entrada gratuita. Más información www.zonaludica.org. Bueno, mira, eso ha sido fácil. Sí, por eso me lanzo. Bueno, vale, venga, va. Vamos a ver si te lanzas con la siguiente, que nos vamos a ir a Albacete. Aquí hablamos demasiado, me parece bien. Pues sí, porque en Albacete, hasta el 8 de mayo, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Almansa, se está celebrando una exposición de miniaturas promovida por Román Navarro y la Asociación Alabarda, recreando una batalla, la Batalla de Almansa. Anda, mira. ¿Sabes cuál fue esa batalla? Pues no, pero me lo vas a contar tú. ¿No lo sabes? No, yo es que ya sabes que de historia soy muy malo. Pues mira, la Batalla de Almansa se produjo durante la llamada Guerra de Sucesión Española. Y se dio el 25 de abril de 1707 en Almansa, la actual provincia de Albacete. ¿Y por qué luchaban, te preguntarás, aquellos señores en el año 1707? Pues se luchaba por la sucesión al trono de nuestra querida España, tras la muerte del rey Carlos II. Pues ahí empezó aquella guerra entre Borbones y Austrias y que se mantuvo desde el año 1701 hasta 1713. Aunque, eso sí, hubo focos de resistencia que duraron varias décadas. La guerra se saldó con la instauración, como ya bien sabréis, de la Casa de Borbón en España. Uh-huh. ¿A qué es interesante? Pues sí, la verdad es que sí. Y si queréis más información, no sé, ¿nos puedes decir tú dónde? Nada, dilato, que te veo muy lanzado. Tú lo que quieres ya cascarme la garganta del todo. Del todo. Esta es fácil, hombre. www.alabarda.net. Ya, pero mira, ya lo has dicho tú, ya me has quitado un par de frases. Ay, no sé yo si llevarte a Cuenca o no. ¿Te llevo a Cuenca? No me pongas mirando. Vale, vamos. Si te pongas mirando a Burgos, vamos bien. Lo que pasa es que a lo mejor hasta te aclaraba la garganta. Esto hablaría de un tamaño importante. Bueno, vamos a seguir la agenda friki en con el abrazo del oso. Con el Big Swap. Y vamos a seguir con ¿dónde nos vamos? A Cuenca. Ah, vale, por eso decía. Ah, qué bien traído. Claro. Pues bien, del viernes 20 al domingo 22 de mayo se celebra en Cuenca unas jornadas de rol en vivo llamadas Juego de Tronos. Las lágrimas. Se ha puesto de moda el Juego de Tronos ahora, ¿eh? Juego de Tronos, las lágrimas del dragón. En concreto en el albergue de Palancares, en Cuenca. Ay. Juego de Tronos, ¿te gusta a ti eso? No lo sé todavía, porque yo lo desconocía de que iba el tema este de Juego de Tronos hasta que de repente apareció una preview de 15 minutos de lo que iba a ser el primer capítulo de la serie que ha hecho HBO sobre los libros y ya a partir de ahí me empecé a enterar de que había una serie de libros que creo que varían entre, no sé si son 5 o 7, supongo que los que conozcan más la historia lo sabrán. Pero ahí es la primera noticia que tuve yo de esto de Juego de Tronos, pero ya hay una serie de HBO, que HBO siempre son las productoras que más invierten en la hora de, sobre todo, ambientación. Y he visto los dos primeros capítulos y la verdad es que está muy logrado. Y la historia no está mal, los libros tengo entendido que están bastante mejor, porque a veces tienen más chicha. Ya sabéis cómo pasa siempre con estas cosas, que en las adaptaciones hay que dejar cosas en el camino. Pero curioso la revolución que se ha hecho, ha sido aparecer en televisión. Sí. Y de repente han aparecido 200.000 personas que ya se habían leído los libros y el que no se lo estaba leyendo se lo está leyendo ahora. Y curioso. Pues nada, si estás en Cuenca y te apetece saber un poco más del tema, pues mira, te vas al albergue de Palancares del 20 de mayo al 22. Y si no te das, te buscas un poco más información en calderomágico.org. No te quejarás que las webs de esta semana son facilitas. Sí, nuestro compañero Pedro José Pérez, redactor, nos está facilitando el trabajo. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues va a ser que nos vamos a León. A León. Por ejemplo. Con tiempo, porque estamos a día 1 y en León nos tendremos que acercar el día 28 y 29 de mayo, donde van a celebrar en la localidad leonesa de Santa María del Páramo la tercera concentración, maquetas y semi-maquetas. ¿Que de eso son la mitad de la maqueta? Yo creo que sí. Semi-maquetas. El páramo. Una maqueta de una maqueta. Una semi-maqueta. En el páramo leonés, Copa Diputación. ¿Más información? ¿Lo tengo que decir yo ahora? Sí. A las del páramo.tk. ¿A las del páramo o alas del páramo? A las del páramo. .tk. .tk. Vale. Muy bien. Pues venga, seguimos. Sí. Pues va a ser que ahora nos desviamos un poquito, nos vamos hacia Tarragona. Pues sí, además volando casi. Sí, va a ser que sí. Casi, casi. navegando. En los próximos 14 y 15 de mayo tendrá lugar el tercer encuentro de veleros remolcados en Alcover, Tarragona. Bueno, además se va a hacer bien, porque se va a disponer de zona de camping para los visitantes, agua potable, electricidad. Oye, que esto es importante. Es importante. Sobre todo con los venenos que hay por las comunidades pululando. Y también zona de picnic. Ah, mira. Todo ello en el mismo campo de vuelo, porque esto de los veleros remolcados es volante. Veleros remolcados. Es aeromodelismo. Mira, si queréis más información, así os liáis, y no os hagáis caso, que no tenemos ni idea. Aeromodelismereus. Eso, aeromodelismereus.org, pero Reus con una sola R. Ya, claro, pero por eso es por eso Reus. Aeromodelismereus.org. A ver, que liamos a la audiencia. Aeromodelismereus.org. Venga, pues seguimos, ¿a dónde nos vamos? Bajamos un poquito así por la costa y nos vamos a Alicante. Venga, a Alicante, donde los días 14 y 15 de mayo se celebra el Salón del Manga de Alicante, con su primera feria de manga anime, videojuegos, cómic y rol, un evento que tendrá lugar en el pabellón 2 IFA de la ciudad alicantina. Va a contar con cosplay, videojuegos, karaoke, juegos de rol, dibujo manga y mucho más. Más información, www.salondelmangadealicante.com. Perfecto. Y al ladito en Valencia, ¿qué tenemos? Que tenemos el Japan Weekend de Valencia. Exactamente, los días 28 y 29 de mayo. Y va a tener el séptimo salón de manga de Valencia también, este Japan Weekend. Se va a celebrar en la feria de la ciudad. Y la información la podéis encontrar en una página muy facilita. Japanweekend.net. Y de aquí hasta La Coruña. Fíjate, este que es un salto grande, ¿eh? Este es un salto grande. Y es que el 20 de mayo y hasta el 22 se va a celebrar el segundo Salón del Manga de Galicia, Expotaku, A Coruña 2011. El evento se celebrará en el recinto ferial Expo Coruña con un precio de 3 euros para un día y si queréis estar los tres, con 7 euros. Más información, expotaku.com/A Coruña. Pero bueno, pon expotaku.com y ya buscas. No, Expotaku con K. ¿Tú crees? Bueno, vale, si tú lo dices. No sé, si no, Google, todo funciona. Y si no, y si queréis más información sobre estos temas o algo más, pues nos escribís al correo, nuestro correo @elabrazodeloso.es, y no tendremos ningún problema en daros todos los datos. ¿Por dónde seguimos? ¿Quieres cruzar el charco? Vamos a cruzar el charco, pero con un puente. ¿Ponemos un puente? Vamos a poner un puente. Y es que sería maravilloso viajar hasta Mallorca sin tener que utilizar el barco ni el avión. Sí. ¿No? Porque nos vamos a las Islas Baleares. Va a ser. El próximo 25 de mayo, la patrulla acrobática británica de la Royal Air Force, los Red Arrows, va a realizar una de sus espectaculares exhibiciones aéreas conmemorando el 300 aniversario de la construcción del hospital de Lilla de Rey en Menorca. Más información, aeromagazines.com. No está mal, ¿eh? No. Ay. Venga, vamos a casa que tengo la garganta muy mal. Pues hala, volvemos a cruzar el puente y nos vamos a Madrid. Venga, volvemos a Madrid. ¿Y a dónde quieres ir en concreto de Madrid? A la Casa de Campo, al pabellón de cristal, por ejemplo. Tú verás. Venga, pues del 6 al 8 de mayo, allí mismo, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, va a tener lugar el Expo Manga 2011. Este hay que pagar un poquito, 4 euros por la entrada, y bueno, te regalan un manga, ¿eh? Organizado por la Asociación Española. ¿Un manga o una manga? O un mango. Si es un mango o fresquito. O papaya. Compra papaya. No vas a perder. Organizado por la Asociación Española de Amigos del Cómic. ¿Más información? www.expocomic.com. Me parece muy bien. ¿Y qué te parece ya, si para terminar? Para estar de verdad en casa, de verdad. Que en casa, de verdad. Es que quiero irme a casa ya. ¿Te quieres ir a casa de verdad? Pero bueno, che, venga, vale. Bueno, vamos a hacer una paradita en casa y luego seguimos. Venga, pero corta, ¿eh? Vale. O sea, quiero decir que seguimos corto. Nos quedamos en casa mucho. Venga. No me llames corto. Vamos a quedarnos en casa mucho. Venga, va, Villaverde. Ah, Villaverde. Centro Sociocultural Santa Petronila. Pues aquí al lado. El 22 de mayo, allí mismo, en el Santa Petronila de Villaverde, se celebran las primeras jornadas Damnet. Malditos. Damnet. Damnet. Damnet. Damnet. Son unas jornadas en las que además hay algo interesante, es que se va a hacer un homenaje a una cosa que se llama Saint Seiya. Los Caballeros del Zodíaco. Y que son ni más ni menos que los bien conocidos Caballeros del Zodíaco. Una serie que cumple sus 20 años en España, desde que allá por 1990 desembarcara en los televisores, de los que por aquel entonces aún no nos afeitábamos más que para quitarnos eso que nos sale por encima de los labios, así como que era como unas hormiguitas que salían. Pelosa. La pelusilla, no sé si sabes lo que... Eso sí, ¿eh? Aunque cuando éramos unos críos que salían. Más o menos. Los Caballeros del Zodíaco. Fíjate, si los vieran ahora seguro los tacharían de hiper mega violentos. Sí, bueno, ¿Tú lo veías? Sí. Sí. Sí. Sí. Pues entonces. Bastante, por no decir todo. Vale, yo no, yo de vez en cuando, pero yo ya a esas alturas ya... Tú eres un tío adulto ya. Yo ya estaba haciendo cosas más serias, por favor. Ya, en los 90, sí. El caso es que habrá homenaje con firmas de los actores de doblaje y muchas otras cosas, pues eso, aquí mismo, al ladito de la radio, junto al metro de Villaverde Bajo Cruce, ¿vale? Si queréis información sobre esta, nos escribís correo @ el abrazo del oso. Hombre, tampoco es tan complicada, es un poco más larga, pero vamos. Punto es. Correo @ el abrazo del oso punto es. Venga, vale. Es que si no, te va a trabar y vas a quedar. otakumadrid-damet.com. Vale, no se han enterado. Venga, vamos rapidito con lo que nos queda. Menos mal que no se han enterado porque lo ha dicho mal. ¿Ves? Es que no puedes. Nos escribís. Nos vamos al Colcón. O nos, os metéis en el foro. Que lo, en el foro va a estar colgado ya. El abrazo de los apuntados, os metéis en el foro y ahí viene todo. Venga, ¿dónde nos vamos? Al Colcón. Al Colcón. El del 27 al 29 de mayo. Allí mismo se celebran las 19 jornadas de la asociación, el último tercio, que tendrá lugar en el Centro Cívico Viña Grande de Alcorcón. Las jornadas de este año van a estar enfocadas a partidas abiertas y a pequeños campeonatos. Un poquito más de información. ¿Está aquí, es que la digamos? Sí, hombre. Esto es... Asociación del Último Tercio.blogspot.com. Fácil. Ay, y bueno, nos vamos a quedar también en Madrid, en Mejorada del Campo, antes de irnos una escapadita al sur. El 28 de mayo, en Mejorada del Campo, se celebra la primera exhibición Aerovatios de Madrid para aeromodelos eléctricos. ¿Vale? Vale. ¿No vamos a Murcia? Vámonos a Murcia. Pues los días 20 y 21 de mayo, las jornadas NEMAWASI 2011 en Murcia, y que van a tener lugar en el Centro Municipal La Nave. Y con esto cerramos nuestra agenda friki del mes de mayo en el Abrazo del Oso. Antes de irnos al cine a las 9 menos 20 minutos de la noche, Ángel, bueno, estos días te has ido de viaje, has estado en algunos lugares realmente interesantes, impresionantes y que te han marcado, sin duda. No sé, creo que querías hacer algún comentario importante sobre algo que has visto estos días. Hombre, importante, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Pero bueno, vale, sí, la verdad es que el otro día sí que me quedé un poco con la idea de hacer algún que otro comentario, sobre todo por, no por el hecho del viaje en sí, que tampoco es plan de ponernos a contar aquí las vacaciones de cada uno, aunque sí que nos puede dar juego para un par de espacios, porque hay un una biografía extravagante que sí que se podría preparar por ahí. Ya adelantaremos. Primero vamos a ver si se puede hacer y luego ya lo digo, pero yo creo que sí. Podría dar juego para una biografía extravagante. Y un poquito de historia que a lo mejor tiro de nuestro arqueólogo Fernando para que me busque un poquito de información sobre una ciudad que también me impactó mucho. Pero lo que más me impactó, no sé si porque ya fue el último día cuando de salida de Múnich y camino al aeropuerto, decidimos hacer una parada a unos 20 kilómetros de Múnich, en un pueblo que se llama Dachau, según dicen los alemanes, y según lo leemos nosotros pone Dachau, ¿vale? Pero ya sabes que Dachau, la pronunciación alemana es más parecida al Dachau. Dachau, sí. Como decía, es un pueblecito que hay a unos 20 kilómetros más o menos de Múnich. Y es, pues, a lo mejor no te suena de nada, pero tiene el que fue el primer campo de concentración que abrieron los nazis y que fue modelo, por desgracia, para otros muchos campos de concentración que se abrieron en aquella época. ¿Por qué hicimos esta visita? Pues porque es uno de los pocos que creo que está abierto como museo memorial para enseñar las atrocidades que cometieron los nazis en aquella época. Y bueno, pues aunque hay una visita guiada y tal, pues nosotros decidimos ir un poco a nuestro aire. Sí, cierto es también que vimos solo la zona de prisioneros, que ya de por sí es grandecita. Nos quedó por ver toda la zona donde se supone que vivían las tropas de las SS, las fábricas de municiones que había y sus campos de fútbol y tal, porque claro, eso era como una especie de ciudad. Claro. Ya solo con ver el tamaño de la zona de prisioneros ya era impresionante, o sea, que ver el completo total. Creo que había una visita guiada que más o menos te van llevando de punto a punto y tal, que van con autobús y te tardan 2 horas y media. Más o menos te van contando y tal, pero bueno, también lo puedes hacer a tu aire. Digo, pues si a alguno le interesa la zona, ya sabéis, Múnich, camino al aeropuerto, el aeropuerto de Múnich, en el Franz Josef Strauss, pues a unos 20 kilómetros de Múnich está este pueblo que se llama Dachau. Hay que salirse un poco de la autovía, eso sí. Y resulta curioso como según vas llegando a la zona, es incluso la gente que vive allí, paramos de vuelta en un área comercial que hay por allí para comer antes de ir al aeropuerto y tal, y es, hay cierta pesadez en el aire que se respira incluso en la forma de ser que tiene la gente que trabaja allí, por ejemplo, que viven en la zona. Es como plomizo, como cargado de amargura. Pues la sensación que me da a mí es una zona como muy amargada. Y la verdad es que no me extraña, porque lo que estuvo abierto allí durante 12 años, pues pone los pelos como escarpias. Estamos hablando de un campo de concentración que estuvo abierto solo, vamos a ponerlo solo con comillas gordas, 12 años, entre 1933 y 1945. Sí, pero es un dato que sorprende, ¿no? Porque mucha gente relaciona quizá estos campos, sabiendo lo que pasaba dentro de ellos, pues con la Guerra Mundial y poco más, ¿no? Sí, sí. Pero estamos hablando de 12 años completos, desde 1933 hasta que finaliza la guerra. Efectivamente. Son 12 años de... De solo nada. Por eso decía que vamos a poner solo con unas comillas muy gordas, porque son 12 años. Yo cuando vi las fechas de periodo de vida de este centro, me quedé, digo, madre mía, 12 años en que estas cosas, bueno, no las sabía todo el mundo, pero sí que la debían conocer algunos. Y no se hizo nada. No, y no se hizo nada, y según queda constancia, que con estas cosas ya os podéis imaginar que lo que queda constancia escrita es manipulado, vete tú a saber cuánto y cómo. Hay constancia de que pasaron más de 200.000 prisioneros por allí y que fueron asesinadas en torno a unas 30.000. Pero ya sabéis que esto es lo que queda constancia. De los que sacaran a fusilar a altas horas de la madrugada, de eso no creo que quedara constancia. Los que se quedaran en las salas de tortura tampoco. Curioso, porque fue uno de los primeros campos de concentración que se abrieron, que fue el 22 de marzo de 1933 cuando se abrió, y aunque inicialmente estuvo gestionado por las SS locales, en 1934 fue Theodor Eicke el que se encargó de gestionar este campo de concentración y lo convirtió en modelo para asignar, tanto a la hora de gestionar el gran volumen de prisioneros como en las torturas, como en otro tipo de lindezas que les hacían, porque en este campo de concentración hacían incluso experimentos médicos, tenían los barracones separados por aquellos a los que les infectaban la malaria para ver cómo reaccionaban a la infección en sí. Es uno de los motivos por los que existían estos campos, ¿no? Realmente utilizar a las víctimas como auténticos cobayas. Sí. Los utilizaban para ver experimentos de malaria, por ejemplo, para ver, desarrollar técnicas de tortura, ya sabéis, algo... A ver hasta dónde aguantaban. A ver cuáles son las mejores tácticas de usar a la hora de sacar información o a la hora de simplemente degradar al ser humano. Pues todo eso salió de aquí. Pues ya... Después de ese primer año donde simplemente tenían a los presos para reacondicionar las instalaciones, en el año 34, como decíamos, llegó Theodor Eicke con un batallón de las tropas de las SS, y hay una notación curiosa sobre la arenga que les estaba dando el día que llegaron al campo de concentración estas tropas de las SS. Y si queréis la vamos a leer, tal cual, porque la verdad es que pone los pelos de punta. Decía él a sus tropas: camaradas de las SS, todos sabéis por qué nos ha llamado el Führer. No estamos aquí para tratar a estos cerdos de ahí dentro como de un modo humano. No se les consideramos hombres, no les consideraremos hombres como nosotros, sino como hombres de segunda clase. Hace años que venimos aguantando su criminal naturaleza, pero ahora tenemos el poder. Si esos cerdos hubiesen llegado al poder, nos habrían cortado a todos la cabeza. Por ello, no tendremos miramientos. Quien de entre los camaradas aquí presentes no sea capaz de ver la sangre, no es de los nuestros y debe renunciar. Cuanto más de esos perros matemos, menos tendremos que alimentar. Pues, con entradas como esta ya podéis imaginar lo que hubo ahí durante esos 12 años. La verdad es que sobrecoge. Sobrecoge ver escenas, porque tienen una proyección de unos 22 minutos aproximadamente, que la puedes ver en cuatro idiomas diferentes, dependiendo la hora a la que vayas. Puedes ver en alemán, francés, inglés e italiano, creo recordar que eran las cuatro proyecciones que había. El documental es el mismo y cuenta pues un poco... Muchas son imágenes tomadas por ellos mismos, por las tropas de las SS, durante pues lo que hacían allí. Y otras muchas imágenes son las que tomaron los ejércitos, las tropas del ejército estadounidense cuando liberaron el campo de concentración en abril del 45, creo que era, un momentito, vamos a ver, 29 de abril de 1945. Y bueno, pues os podéis imaginar, o sea... Tremendo, o sea, son unas imágenes que te sobrecogen. De hecho, la que más me impactó es una que le están sacando a uno de los prisioneros, lo sacan en volandas entre dos, cogido uno por cada brazo, y lo llevan casi en vuelo porque es poco más que un esqueleto y un poco de piel. Pues les tenían sin alimentación, nada, o sea, era tremendo. Y la cara de perdido, como viendo a la cámara, mirando a la cámara, como pensando que a lo mejor estaba alucinando, que realmente no le estaban sacando de la celda, sobrecoge. Sobrecoge luego también cuando... te pones a pasear por allí un poco, viendo la alambrada que había, el foso que tenían, que dices, ¿cómo no intentaban escapar de aquí? Es que era imposible. Cuando te pones allí en medio y te imaginas las cosas que han pasado allí y miras a las torretas y ves cuánto se divertirían allí pegando tiros a lo tonto, jugando al tiro al prisionero, o alguno que se plantearía intentar saltar un foso para luego saltar una alambrada electrificada y luego intentar saltar el muro exterior, pues complicado. Y la verdad es que sobrecoge. Pero luego si te metes a ver los barracones, pues ya es como que se te termina de echar todo un poco encima. Y ya cuando creíamos que nos dábamos más de sí, fue cuando encontramos lo que llaman el búnker. Ya la zona de crematorios no quisimos ni ir, porque fíjate que tenían la decencia, vamos a decir decencia también con comillas gordas, ¿vale? Es que aquí no usaban la cámara de gas. En este campo de concentración no utilizaron la cámara de gas. ¿Pero por qué? Tenían otro que era, como decían ellos... Más como no, ahora me va a salir la palabra. Bueno, directamente los quemaban en un crematorio. Más directo, ¿no? Sí, más directo, más no gastaban tanto. El otro no había residuos, simplemente limpiar luego y ya está. Bueno. Pero bueno, lo que decíamos fue encontrar lo que se llamaban el búnker, que era donde estaban pues toda la zona de celdas donde tenían a los prisioneros. O sea, si ya de por sí era en todo en sí una prisión. Pues a los que se rebelaban o intentaban hacer algo y tal, pues lo metían en una celda sin luz durante un espacio de tiempo determinado. Los que tenían suerte y podían estar sueltos en la celda, pues mal que bien, se podían mover. Al que no, le tenían con una cadena al cuello colgado una argolla, que a lo mejor se podía quedar sentado y no se podía mover ni al catre ni a un retrete que tenían dentro de las celdas. Otros tenían más suerte y también estaban encadenados, pero al suelo, y sí se podían mover por la celda, o sea que... Y al que no lo sacaban y le experimentaban torturas. O sea, es tremendo ver eso, cómo el ser humano es capaz de llegar a eso. De hacer eso con un semejante a ti. Claro que ellos no lo veían como semejante, es lo que decíamos antes, de que son, lo ven como seres humanos de segunda, que yo creo que no los tratan ni como fueran, ni siquiera, o sea, no los tienen en cuenta como seres humanos. En absoluto. Y bueno, pues también, pues de este tipo de situaciones, pues lo que te sobrecogen son esas anotaciones que quedan de personas anónimas. Porque, por ejemplo, en estos campos de concentración no había solo hombres, también había mujeres y había niños. Y ahí también mencionar ciertas cosas del Día de la Madre, pues puede ser un poco. Sí. Pero había madres que tuvieron que hacer auténticos esfuerzos sobrehumanos para sacar adelante incluso a una. Hay un caso de una. Eso como la cara y la cruz. La cruz era pues lo típico de las que intentaban disimular el embarazo para que no se lo supieran porque podían ser objeto de experimentos. A ver cómo funciona esto en las embarazadas, por ejemplo, que se daba. Casos de mujeres que daban a luz y para evitarle penurias al hijo, pues ellas mismas decidían acabar con la vida del bebé recién nacido. Y también había el caso de una madre que había conseguido disimular el embarazo durante todo el tiempo que estuvo allí y que consiguió que el hijo, cuando tenía un año de edad, lo sacaran. Pero fue, pues imaginaros, 2 años de vivir constantemente escondiendo primero el embarazo, luego escondiendo al bebé. O sea, tremendo. Historias tremendas. Y luego también sobrecogen, porque cuando vas viendo la zona de las celdas y tal, pues tienen anotaciones de algunos de los presos. Y era una que comentábamos antes fuera de la antena, Eduardo y yo, de un preso que estaba despierto de madrugada y oía cómo venían a abrir la celda al lado de la suya, cómo sacaban al preso y le pegaban un tiro y volvían y abrían la celda al lado y sabía que la siguiente iba a ser su celda. O sea, ese tipo de cosas que estás ahí, que estás viendo que no puedes hacer nada y que, no sé, la verdad es que pone los pelos de punta. Poco podemos decir que no se haya dicho ya sobre situaciones de la historia como esta, pero sí que podemos de cuando en cuando recordarlas, ponerlas de nuevo sobre la mesa, ¿no? Porque sí, no, a ver, está... aportar nada nuevo, pero... A ver, esto ha pasado, decir... no debería haber pasado, eso es lo que hablábamos también, que el ser humano es capaz de hacer que un avión vuele, que no deja de ser un artefacto de acero que pesa no sé cuántas toneladas y conseguir que eso vuele, hace falta tener mucha capacidad y mucho conocimiento, pero también es capaz de cometer atrocidades de este tipo. O sea, y es bueno recordarlo de vez en cuando. ¿Qué es lo que hace falta para que no se dé una cosa, que la otra tampoco se hiciera? Pues mira... A lo mejor haría falta que el hombre no supiera hacer volar un avión si con eso evitábamos que hicieran cosas de este tipo. Pero bueno. No lo sé. Ahí queda. No quiero dejar a la audiencia con este sabor. No, hombre, no, era un poco... Es que era una cosa que... Así que yo... Vamos a... Ya lo hemos dejado ahí, ¿no? Vamos a intentar cerrar el programa con otro ambiente. Sí, ¿no? Vamos a ir con un poquito de cine. Espérate, vamos a ambientar un poquito, para romper un poco. Sí, vamos a romper un poco el tema, porque vamos a llamar a nuestras amigas, las bailarinas. Ahí estamos. And the heart, Chester. Ay, y no, venga, dale ahí un poquito de alegría al cuerpo. Macarena. Esto, porque nos vamos a ir con el cine de Ángel, para que no digáis que os dejamos con mal sabor de boca el Día de la Madre. No, señor. Un poquito de cine del bueno, un clásico con la relación de Pedro Tostado, peliculón. Horizontes de grandeza. Horizontes de grandeza. Para que lo bajéis de la estantería luego también. Luego lo bajáis de la estantería y os dejamos disfrutando con este corte que ya emitimos en su día, pero que creemos que es interesante que rescatemos. Y ya con ello pues prácticamente nos despediremos, así que vamos con Horizontes de Grandeza en el Abrazo del Oso. Esta impresionante banda sonora que Jerome Moros compuso para Horizontes de Grandeza es, con permiso, de los 7 magníficos de Elmer Bernstein, de las más utilizadas en radio y televisión cuando se quiere hablar de cine. Cabe resaltar la metedura de pata de los académicos de Hollywood, que ese año dieron el Oscar a la mejor banda sonora a Dmitri Tionkin por El viejo y el mar, que no está nada mal, pero que nada tiene que ver con esta, ni con esas pocas elegidas capaces de situar automáticamente al oyente en consonancia con el séptimo arte. Nada más escuchar las primeras notas, contemplando la diligencia, cruzar el árido desierto con el trepidar de los caballos, algo te dice que esta va a ser una película de las buenas. Pero una vez visionada, entiendes que te has equivocado. Es de las grandes. The Big Country, Horizontes de Grandeza, es el título que se le puso aquí en España, y pocas veces también puesto. Una película de 1958 firmada por William Wyler, con guión de James Webb, Cy Bartlett y Robert Wilder, basado en una novela de Donald Hamilton. El argumento nos presenta al educado, honesto y pacífico capitán de barco Jim McKay, Gregory Peck, quien ya retirado llega a tierras de Texas para casarse con la caprichosa Pat, interpretada por Carol Baker, que es hija del mayor Henry Terrill, hecho por Charles Bickford, un altivo y dominante terrateniente en continuo enfrentamiento con el propietario de un rancho vecino, el no menos terco y autoritario Rufus Hannasey. Dos viejos, rencorosos, anclados en antiguas disputas familiares e incapaces de dar su brazo a torcer. El mayor Henry Terrill, protagonizado por Charles Bickford, y Rufus Hannasey, que lo interpretó Bull Ibbs. Hay otro rancho en medio llamado Valverde, que ambos anhelan por ser rico en agua para el ganado, pero su propietaria, la maestra de escuela Julie Maragon, Jean Simmons, se muestra como una mujer firme y de principios. Se niega a tomar partido en este rancio enfrentamiento y no quiere vendérselo a ninguno, consciente de las consecuencias que ello acarrearía con una más que segura guerra entre las dos familias. En ese tira y afloja, Gregory Peck, que intenta mantenerse al margen, se va enamorando de Jean Simmons, dejando de lado a su prometida, Carol Baker. Charlton Heston, que también aparece por aquí, es Steve Leach, el rudo y fiel capataz de los Terrill, que está enamorado de la Baker, por lo que se entablan unas rencillas entre él y Gregory Peck, resueltas en una magnífica pelea en la madrugada. Otro protagonista en esta historia es la oveja negra de los Hannasey, Buck, el hijo ruin, chulesco y cobarde, interpretado por Chuck Connors, que como siempre en ese tipo de papel lo aborda. Un reparto de órdago, todos los personajes se nos muestran complejos y muy ricos en matices, un Bull Ibbs, que se llevó el Oscar como mejor actor secundario por su papel de Rufus Hannasey, el tozudo padre de los Hannasey, memorable la escena en la que irrumpe la fiesta de bienvenida al capitán Jim McKay. Están bailando y los músicos dejan de tocar. Se planta frente al mayor Terrill y dice esto que vamos a escuchar antes de arrojarle su rifle a los pies y marcharse dándole la espalda. Yo no he venido aquí a protestar porque 20 de tus matones vapulearan a 3 de mis hijos hasta dejarlos tundidos. Quizás se lo merecieran y además ya están lo bastante crecidos para soportar la paliza. Y no protesto tampoco por el hecho de que estés tratando de comprar el rancho Valverde para matar de sed a mi ganado. Te diré por qué he venido, mayor Terry. Tú te has metido a tiro limpio por mis tierras asustando a los niños y a las mujeres. Tú has invadido mi hogar como si fueras la ira del Todopoderoso. Y yo te digo que he conocido a toda especie de canallas en este mundo, pero que nunca vi uno más bajo, más rufián, más cobarde e hipócrita que tú. Puede que te hayas engullido a mucha gente, pero a mí no me tragarás. Yo me agarro a tu gaznate, Henry Terrill, y de allí no me marcho. Y óyeme ahora. Ha sido la última vez que entras en mis tierras y pegas a mis hombres. Quedas advertido. Pon los pies en el cañón blanco de nuevo y la sangre correrá por todo el país hasta que no quedemos ninguno. Yo no tengo la mía en mucho con qué. Si quieres empezar, toma. Puedes hacerlo ya. Bien, ¿qué te pasa? ¿No te atreves a disparar cara a cara? Voy a darte facilidades. Aquí está mi espalda. Tremendo, tremendo. Documento sonoro. Además de esta, muchas son las escenas a destacar de este film, de esta película. Cuando Gregory Peck se empeña en domar al caballo resabiado, con el cuidador como único testigo, suplicándole que desista. Un portento de gestos, muecas y miradas, sin apenas palabras, como en el mejor cine cómico mudo, se nos muestra la grotesca lucha entre Peck y la bestia. Por algo, en años posteriores, Gregory Peck se llevaría el Oscar por Matar a un ruiseñor de Robert Mulligan, nos regalaría esa mirada demoledora del Capitán Hap en Moby Dick de John Huston, se pondría a las órdenes de J. Lee Thompson en Los cañones de Navarone, de Richard Donner en La profecía, o se metería en la piel del Dr. Mengele en Los niños del Brasil de Franklin Schaffner. Bueno, antes, tras su debut en esto del cine en 1944, de la mano de Jacques Tourneur en Días de Gloria, ya había formado parte de otro buen ramillete de obras maestras. Recuerda con Alfred Hitchcock El Hidalgo de los Mares y El Mundo en sus Manos con Raoul Walsh, Duelo al Sol con King Vidor, El Cabo del Terror con Lee Thompson o la maravillosa Vacaciones en Roma, también como en esta de hoy con William Wyler. Sin duda, uno de los grandes actores de esa llamada época dorada de Hollywood. Pero vamos a volver a Horizontes de Grandeza. Otro momento cumbre es toda la secuencia completa desde que Gregory Peck llega a casa de los Hannasey a rescatar a Gene Simmons, hasta el desenlace de la misma con el duelo con armas de caballeros de un solo disparo entre Gregory Peck y el cobarde Chuck Connors. En este fragmento escuchamos de nuevo a Bull Ives ejerciendo como maestro de armas. También yo me he visto sin nada más que una bala entre la vida y la muerte. ¿Es que no te gustaría tener una pelea limpia y legal por una vez, quedarte quieto mirando el cañón del arma cuando tu rapidez en el disparo no te sirve? ¿Eh? ¿Por qué he de hacerlo? ¡Porque lo digo yo! ¡Anda, dame el revólver! Por primera vez en tu vida trata de ser el hombre que yo quería que fueses. ¡Dámelo! ¿Están cargadas? A falta de pistones. Llevan así bastante tiempo y la pólvora puede estar pasada. Yo las cargaré si quiere. Enseñe a su abuela a freír huevos. Yo he manejado armas como estas de chispa y de pistón antes de venir usted al mundo. Síganme, caballeros. Enseñe a su abuela a freír huevos. Entrelazada con esta larga secuencia está otra de las muchas escenas con jinetes moviéndose en grupo. Charlton Heston y sus hombres, conscientes ya de la sinrazón de los dos viejos, no están dispuestos a acompañar a Terrill en ese viaje hacia la muerte, camino de la casa de los Hannasey. Aún así, el mayor, en su demencia, se adentra solo en el desfiladero blanco. Vemos el gesto de resignación de Charlton Heston. Cambio de plano, al solitario Terrill, de frente, va al paso, mirada firme. Al fondo aparece un jinete al galope que lo alcanza. Luego otro, y otro, y otro más. Y aquí emergen de nuevo, brillando con luz propia los verdaderos protagonistas de la película, el árido y polvoriento paisaje, magníficamente fotografiado, que lo envuelve todo, y una vez más, la extraordinaria música increscendo que te lanza, cabalgando por las extensas llanuras, rumbo al horizonte. Ya me vi solo más veces. Mayor. Mayor. Sin lugar a dudas, en las buenas películas del oeste se concentra el cine en estado puro. Esos paisajes inmensos en scope o en tecnirama, como en esta de hoy, arropando los sentimientos humanos y los conflictos derivados de ellos. La comedia, la tragedia, la intriga, el poder, la venganza, el odio y el amor trasladados a los tiempos del salvaje oeste. La esencia del cine, todo está ahí, reflejado en los grandes westerns como este. Para poner la guinda al pastel en cuanto al western, aquí está la banda sonora de Los Siete Magníficos, que, como he dicho al principio, es la más utilizada en los medios de comunicación cuando se trata de hablar de cine. Comentábamos al principio, las películas de vaqueros, qué maltratadas en muchas ocasiones. El gran cine no tiene que tener más apellidos, es cine. Sea con vaqueros o sea con lo que sea. Por eso decía Pedro que quería dejaros ese mensaje para los que le dicen que no les gustan las pelis de vaqueros. El que quiera que se dé por aludido. Los géneros cinematográficos son eso, géneros de vaqueros, de romanos, de piratas, de gángsters, de suspense, de ciencia ficción, de amor, de terror o incluso de tías en pelotas. Pero que una película lleve una simple etiqueta implícita no significa nada a la hora de discernir si gusta o no antes de verla. Sirva el ejemplo de hoy. Con horizontes de grandeza podríamos haber viajado al Egipto de los faraones, a la antigua Roma, a la Edad Media, a los años de la Ley Seca, como una película de gángsters, o hasta la época actual con empresarios, políticos, policías, obispos o fontaneros empeñados en apuñalar al contrario por venganza, por rencor o simplemente por mero placer. Lo dicho, el gran cine no tiene que tener apellidos. El gran cine es eso, cine con mayúsculas. Pues vamos cerrando este programa, El Abrazo del Oso, 1 de mayo de 2011. Cerramos por esta semana. Se nos cuela por ahí, interferencias, da igual, nosotros nos despedimos igual. Seguramente sea la gente que nos llama para darnos la enhorabuena por el programa de esta semana. Ángel González, un fuerte abrazo. Otro muy grande para ti. Nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. La voz en off anda por ahí. Buenas sí. Noches, buenas tardes. Hola. Hola a todos, ¿qué tal? Es la voz de no, está grabada. No. Y hasta la semana que viene, voz de no. Venga, un besito a todos y feliz 1 de mayo. San Fermín. ¡Hala! Pues nos vamos, queridos amigos del programa. Hoy con Pedro José Pérez, con Marina Mora, con Pedro Tostado, con Ángel González, con Irene Fernández y con el que se habla Eduardo Moreno, haciendo posible 2 horas de radio alternativa, de radio diferente, en la que intentamos hablar de lo que de verdad importa. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde y durante toda la semana en www.elabrazodeloso.es, en iTunes, en iVoox y en todos los medios habituales, como por ejemplo también en Valquiria Radio los miércoles a las 7, a las 8, a las 8. ¿Vale? Pues nos vemos por allí. Ángel, un abrazo. Otro muy grande para vosotros. Hasta la semana que viene. Adiós. Sed felices.